pegado, bitch. Estamos activos todos los rochos dentro del liceo. Sobran ramas de cogollos pa' mandarle fuego. Quiero ir llena de puta fama y mucho más. Siempre hacemos ruido retomando las cosas que bailé. Los guachos con la guacha.